Haz que prediquemos con gran valor y fortaleza todas las gracias que el Santo Espíritu nos da. Espíritu fuerte de valentía, fuego que extingue la tibieza, amor eterno y esplendoroso que Dios derrama con bondad. Espíritu de Dios, ven a tu fiel sol, tus santos dones regálanos. Espíritu de Dios, ven a tu fiel sol, tus santos dones regálanos. Que comprendamos por la luz que nos da el Espíritu cada mensaje, cada palabra que nos diriges, oh Señor. Haz que seamos fieles a tu enseñanza, oh Santo Ungido, que transmitamos sin acomodos el gran legado del amor. Espíritu de Dios, ven a tu fiel sol, tus santos dones regálanos. Espíritu de Dios, ven a tu fiel sol, tus santos dones regálanos. Bien vivamos en gracia y con sabiduría, que nos abramos a las verdades que nos darán la libertad. Haz que se derramen tus dones, oh Divino Espíritu, y que sintamos en nuestra vida un nuevo y gran Pentecostés. Espíritu de Dios, ven a tu fiel sol, tus santos dones regálanos. Espíritu de Dios, ven a tu fiel sol, tus santos dones regálanos.